¿Cómo podría regalarte mis silencios sin que el tuyo estallara en mi ser? ¿Cómo volar tocando el sol con mi cerebro si tus alas no me ayudan a llegar? Oh, mujer, que ya despierto se sonroja al mirarte y al amparo de la noche descuelga un ángel para mostrar lo que soy. Vamos a hacer una canción que se llama Lustrabotas.